Les presento una voz que, sin dar pábulo a disentimiento alguno, es la más representativa de Radio Rumbos. Felipe Serrano. Así llega Rumbos a sus 20 años y así se expresa en el aniversario don Felipe Serrano. Sinceramente me encuentro muy agradecido y muy orgulloso de todo este grupo de hombres que me ha acompañado en momentos difíciles para llevar una empresa tan pujante como la Radio Rumbo. Tengo que decirles que esta empresa nació como nacen todas las cosas, desde muy pequeñita, y ha llegado acá. Pero no ha llegado acá porque Felipe Serrano lo ha hecho todo. No, señor. Esto ha sido acompañado, como vuelvo a decirles, por un grupo de hombres que hasta este momento han estado y estarán siempre conmigo. Yo deseo, y estoy muy agradecido de mis oyentes, que han sabido también catalogar los esfuerzos de un hombre que ha hecho lo posible por llegar a estas alturas, y que hoy esta empresa sea una de las empresas más poderosas de la América.